El Banco Crédito y Ahorro Ponceño y la Commonwealth Oil Refining presentan Preguntas de Buena Fe. Apuntes para una biografía de las personalidades de nuestro tiempo que cruzan el campo magnético de la opinión pública puertorriqueña. Con Alex W. Maldonado y Augusto Bonardo. La versión de cuanto se diga aquí, grabada en cinta magnetofónica, será depositada en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Las opiniones son de quienes las expresan y no necesariamente de Telemundo ni de las empresas que auspician este programa. Nos honra hoy con su presencia el licenciado Carlos Romero Barceló, alcalde de San Juan. Señoras y señores, buenas noches. Esta es la segunda emisión de nuestro programa y, como ya se ha dicho, nos honra con su presencia el alcalde de San Juan. Escuchemos ya a Alex W. Maldonado en la primera pregunta. Señor alcalde, en el Wall Street Journal del miércoles se publicó un artículo sobre un gran número de alcaldes de las grandes ciudades de Estados Unidos que han decidido no postularse de nuevo para un término adicional. Y las razones que dan es que el alcalde es un puesto imposible, lleno de frustraciones, que todo el pueblo pide cosas del alcalde y el alcalde no tiene los poderes ni los fondos para satisfacer la demanda del pueblo. ¿Usted se encuentra en la misma situación? Bueno, la verdad es que yo estoy empezando ahora. Llevo escasamente 100 días en la alcaldía. Pero no hay lugar a duda de que si en los Estados Unidos, donde los municipios tienen más autonomía que aquí en Puerto Rico, si existe esa situación, quiere decir que aquí la tenemos mucho peor, porque el municipio aquí tiene escasos recursos, tiene muy pocas facultades o poderes para resolver una serie de situaciones. Nosotros no controlamos, por ejemplo, nada en la policía. Hasta contribuimos, aunque poca cosa, para alguna parte de la policía. Sin embargo, ni tan siquiera a esos policías por los cuales estamos pagando tenemos el control hacia dónde son asignados ni quiénes son asignados. Y tenemos problemas de otra naturaleza, problemas de transportación, en lo cual no tenemos nada que ver más que aconsejar o pedir o solicitar. Los problemas de vivienda están casi exclusivamente en manos de la Cruz, pero estamos tratando de conseguir un poco más de autonomía para los municipios. Y creo que vamos a empezar, y espero que empezaremos, por las escuelas. Estamos solicitando la autonomía, la autoridad, para poder mantener y reparar las escuelas de la capital. Y que se nos asignen los fondos, desde luego, porque usted sabe, y su periódico ya lo ha mencionado, la escasez de fondos que tiene el municipio. Señor alcalde, ¿cuáles son las fuentes de donde se nutre de fondos el municipio de San Juan? Básicamente, el municipio de San Juan se nutre de fondos de la imposición de contribuciones de la propiedad, de imposición de patentes, que es aproximadamente, diría, como una sexta parte, una séptima parte de los ingresos por contribuciones de la propiedad. Y lo demás son fondos federales que vienen directamente a la ciudad, algunos otros fondos estatales directos para algún programa que otro que viene del gobierno estatal. Y los otros son algunas cosas que se cobran, por ejemplo, para registrar contratos de ventas condicionales, algún negocio que otro que tiene el municipio, como que en muchos casos no son negocios porque representa pérdidas, como ha sido el matadero, y eso en particular. Pero básicamente es contribución sobre la propiedad y patente. Alex. Señor alcalde, usted empezó su tarea pública en una actitud fuerte y crítica contra la vieja administración. ¿Fue la vieja administración tan mala como usted quiso hacer creer el público de Puerto Rico? Bueno, yo no fue que yo quise hacer creer. Yo me encontré con cosas que no imaginé posible encontrar. Y sin darme cuenta, pues seguí con la misma campaña que había venido. Nunca había sido un administrador público, es la primera vez. Estuve en campaña en el plebiscito en el 67, luego en campaña electoral en el 68. Pues seguí en campaña y lo que me encontré fueron cosas que sencillamente van más allá de lo que uno puede imaginarse. Pero me di cuenta que no vale la pena estarlo regando ni diciendo. Están los datos allí disponibles para el público, pero no hay, creo que es mejor hacer cosas positivas y ponernos a trabajar que ponernos a criticar. Señor, según su conciencia, a propósito de Shirán Shirán, ¿prisión perpetua o cámara de gas? Yo desde pequeño no creo en la pena de muerte. Alex. Así que yo recuerde, señor alcalde, usted no ha hecho manifestación pública en los últimos meses sobre el estatus político de Puerto Rico. Su partido respalda la estadidad, pero no tiene un mandato para llevar a Puerto Rico hacia la estadidad. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la cuestión de estatus en Puerto Rico? Sé que usted respalda la estadidad. ¿Cuántos años se cree usted que tomará para Puerto Rico llegar a esa meta? Yo no le podría contestar cuántos años. Creo que es imposible tratar de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. A mí me parece que está cercano. Puede que me equivoque. Pero yo creo, y estoy firmemente convencido, que Puerto Rico está preparado para lo que sea. Sea independencia o sea estadidad. Yo creo en la estadidad. Y para mí la estadidad es un poco más que una cosa de económica, lleva un poco más lejos. Yo creo que el ciudadano que se siente ciudadano americano, eso es lo primero, decidir si uno quiere seguir siendo ciudadano americano o no. El que no quiera seguir siendo ciudadano americano, pues que vaya hacia la independencia, tiene que hacerlo, se lo exige su conciencia. Ahora, el que quiere ser ciudadano americano no tiene otra alternativa, a mi manera de ver, y es mi punto de vista personal, a mi manera de ver no tiene otra alternativa que querer la estadidad mañana si fuera posible. ¿Por qué? Porque yo no concibo que una persona pueda querer ser ciudadano de una nación y al mismo tiempo decir, yo no quiero los derechos políticos de mis conciudadanos. Yo no quiero tener el derecho a elegir representantes y senadores, a votar por el presidente de esa nación. Yo no los quiero porque prefiero alguna ventaja económica. Yo eso no lo consigo. Por eso creo que el derecho político no tiene precio, ni puede ponérselo un precio. Y el que quiere su ciudadanía americana tiene que querer la estadidad, tiene que querer la igualdad, no algo mejor ni algo distinto ni algo secundario, sino igualdad de derechos políticos en Puerto Rico. Porque tenemos igualdad de derechos políticos si vamos allá, pero yo no quiero ir allá, yo quiero vivir aquí y tener esa igualdad de derechos políticos aquí en Puerto Rico. Gracias. Señor director, disponga de las cámaras. Esta es la nueva y moderna cafetería de los trabajadores de Corco, construida a un costo de más de $350,000. ¿Por qué una cafetería tan grande en el complejo petroquímico Corco? Porque diariamente desfilan por ella cientos de nuestros trabajadores, el ingrediente fundamental en el crecimiento y desarrollo de la industria petroquímica de Puerto Rico. Nuestros trabajadores, gente leal, buena, preparada. Para entrar a trabajar en Corco, hay que tener por lo menos diploma de escuela superior. Además, los trabajadores reciben un entrenamiento completo en Corco y mientras se adiestran, reciben su sueldo completo. Corco es algo más que muelles, petróleo, maquinaria y química. Corco es 1.600 puertorriqueños que con su trabajo y dedicación contribuyen al progreso de Puerto Rico desarrollando la industria petroquímica. Corco, Commonwealth Oil Refining Company, Inc., Peñuelas y Bahía de Guayanilla, Puerto Rico. Señor alcalde, creo que es justo decir que desde que usted entró en la alcaldía no ha habido un mejoramiento dramático y notable en los servicios que presta la ciudad a las personas que viven en San Juan. ¿Cuál es el problema? Bueno, depende el mejoramiento del servicio palpable. No lo ha habido, no creo que... Ha habido mejoramiento, pero no una cosa notable. Por ejemplo, sin embargo, hay ciertos detalles que van poco a poco a resultar en mejoramiento en el servicio sustancialmente. En el vertedero, por ejemplo, tenemos informes del Departamento de Salud que se ha mejorado el relleno sanitario en un 90%. Tenemos equipo utilizándose ahora que no se estaba utilizando anteriormente. En otros programas de salud, el mejoramiento no se ha visto porque todavía tenemos una serie de problemas administrativos que no hemos podido resolver definitivamente. Personas que a lo mejor por su propia, por su iniciativa o por su creencia o por cualquier otro motivo, no quieren cooperar, ya sea porque creen que las cosas se están haciendo en un modo distinto a lo cual ellos lo harían, pero tenemos ciertas resistencias al cambio de administración, a la forma nueva que queremos llevar las cosas, y nos encontramos con una cierta resistencia que hay que irla venciendo paulatinamente hasta que no logremos implantar efectivamente los nuevos métodos de organización que queremos implantar. Va a ser imposible. Para darle un ejemplo, tenemos planeado en cuanto al recogido de basura, que es lo que más se nota inmediatamente en cualquier administración municipal, lo que más la gente se queja, de que vamos a tener ciertas estaciones en el área donde irán los camiones a verter la basura, que será recogida en unos receptáculos mayores que serán transportados por camiones trailer al vertedero. Eso va a facilitar que cada camión haga más viajes de lo que está haciendo actualmente. Pero eso todavía no lo hemos comenzado. De hecho, hemos estado hablando con varias compañías que tienen ese tipo de equipo y esperamos que pronto el director de limpieza pueda ir a los Estados Unidos a ver operando los distintos equipos para luego tirar la subasta. Pensamos también, en el cuanto a limpieza se refiere, hacer un estudio completo de un análisis de las rutas de los camiones. Nos hemos encontrado con una situación en que hay veces que la ruta, el único que sabe la ruta de un camión es el chofer, porque no hay récord adecuado ni una distribución organizada de las rutas. Y lo mismo había ocurrido en otras áreas. En obras públicas vamos a implantar un sistema de control de pared, donde en esa pared van a aparecer diariamente todas las brigadas de obras públicas que estén trabajando. Y se va a haber comunicación directa con toda esa brigada por radioteléfono. Esto indiscutiblemente mejorará el servicio. Aunque no ha habido eso notable que usted dice así, mirar y ver que ha habido una gran diferencia, sí estamos recibiendo cartas de personas que nos han elogiado por el servicio rápido y eficiente que han visto, que no lo habían visto anteriormente. Eso sí lo tenemos ya. Señor alcalde, si uno repara en las cifras que en divisas deja el turismo, se puede convenir en el siguiente hecho: que las playas, el aire, el mar de San Juan de Puerto Rico es la mejor materia prima exportable que se tiene. Pero lo cierto es que las playas de San Juan son muy sucias y que además carecen de un tipo de seguridad, una índole de seguridad suficiente para los turistas que vienen por pocos días. Y se está llegando al caso que los hoteles ponen carteles que avisan a los turistas que si penetran en la playa es por su cuenta y riesgo. Vale decir, si dejan la toalla, el maletín, los zapatos, puede ser que no los encuentren cuando regresen del agua. A la vez, existe otro problema. Si alguien quiere alquilar un sillón, le cuesta $1, pero una sombrilla también cuesta $1. Y entonces son muchos los turistas que regresan, que se van y que se proponen no volver. ¿Usted podrá hacer algo para que las playas de San Juan sean mejores? Estamos tratando, cuando nosotros entramos, nos encontramos con una situación de que al municipio supuestamente no le corresponde las playas, ni tiene su presupuesto para limpieza de las playas. Pero nosotros queremos resolver la situación porque nos atañe al municipio y, claro, como bien dijo aquí el señor Maldonado, pues a nosotros son a los que nos llaman inmediatamente y dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa con las playas de San Juan? Claro. Nos dan la queja y se quejan a nosotros y exigen que el municipio haga algo. Pues ahora hemos hecho gestiones con el Departamento de Administración del Trabajo para conseguir una asignación de un dinero para limpiar las playas. Tenemos el acuerdo ya, nos van a dar un dinero al municipio para limpiar las playas, esa asignación hasta junio 30, pero esperamos o hacerla permanente o hacer otro arreglo para nosotros encargarnos de la playa, si más nadie lo va a hacer, y vamos a empezar ya pronto la limpieza de las playas. Muchas gracias. En cuanto a lo otro que usted se refiere, pues también me pesa decir que los hoteles, la mayoría de ellos que no pagan contribuciones sobre ingresos, excepto la contribución que paga el que viene a hospedarse, que tiene una habitación de más de $10, pues debieran hacer algo también, debieran ayudar a San Juan, ya que ellos tienen sitios privilegiados en nuestras playas. Debieran cooperar en mantener las playas limpias. Señor Maldonado. Señor alcalde, su triunfo en San Juan fue realmente extraordinario. Y son muchas las personas que creen que el margen de victoria que usted obtuvo en San Juan fue tan grande que es la explicación por la cual su partido ganó las elecciones. ¿Cuáles son sus planes para su futuro político y específicamente se considera usted como un posible candidato a gobernador en el futuro? A mí no me gusta mirar mucho hacia el futuro sobre mi persona y siempre, ahora específicamente, yo creo que el futuro político mío depende única y exclusivamente o mayormente de la labor que yo pueda hacer en estos 4 años como alcalde. Si la labor es buena, pues el futuro tendrá más promesa. Si la labor es mala, pues iré cuesta abajo. Así que de todo eso depende. Si me permite, señor director, disponga de las cámaras. El Banco Crédito. ¿Y tu papá? ¿Ah? Señor alcalde, el año 2000 está a 31 años de distancia. Entiendo que usted y el señor Maldonado para esa fecha tendrán 66 y 67 años. No es mi caso que o no estaré o tendré 81 años, así que no es para computarlo. Pero si gobernar es prever, es anticipar las necesidades de una comunidad, podemos decir que es legítimo que yo pregunte, ¿cómo será San Juan en el año 2000? ¿Cómo será esta ciudad? ¿Será más hermosa, más limpia? ¿Sus carreteras serán mejores? ¿Serán necesarias las carreteras? ¿Habrá subterráneos? ¿Habrá elevados? ¿Habrá guaguas en helicópteros? Su pregunta es muy legítima. Lo que es dificilísimo es la contestación. Si nosotros pensamos hacia atrás, cuando, por ejemplo, mi madre tenía la edad mía, que ella tiene ahora 69 años, para ella haber tratado de vislumbrar lo que hay hoy en día, hubiera sido casi imposible. Y si nosotros vislumbramos hacia el año 2000, vamos a estar tan equivocados como lo hubieran están los que nos precedieron. Pero sí, yo vislumbro, y yo soy medio soñador, y vislumbro que San Juan va a ser una ciudad única, que San Juan va a tener las facilidades metropolitanas que le hacen falta, que San Juan habrá de tener, yo vislumbro transportación en masa para San Juan como una necesidad, pero para mucho antes del año 2000, una cuestión que tenemos que empezar ya, y que vislumbro a San Juan como una comunidad que va a lograr sobreponerse a su necesidad, a su pobreza, y solucionar por lo menos, desde el punto de vista del ambiente físico, del ambiente económico, solucionar el problema, o sustancialmente, los problemas nunca se solucionan, el día que se solucionen los problemas, dejamos de vivir. Pero sustancialmente solucionará los problemas y será una ciudad excepcional. Así es que yo vislumbro a San Juan, como una capital de las Américas. Yo estoy enamorado de San Juan y de Puerto Rico. Hablando del año 2000, habrá un puente entre Cataño y San Juan para ese año. Si la transportación, según la veo yo, el problema que hay es esta naturaleza, que debe haber o un puente o un túnel de San Juan a Cataño, si es que queremos evitar los tapones y la congestión. Si sigue utilizándose el automóvil, los vehículos terrestres como medio de transportación, debe haberlo. Yo estoy en conversaciones con personas que están interesadas, con empresas que están interesadas, para ver cómo lo podemos hacer sin que le cueste a San Juan. Y si lo podemos hacer sin que le cueste a San Juan, será una realidad mucho más cercana que el año 2000. Señor alcalde, quienes se dedican a la construcción, constructores, promotores, arquitectos, ingenieros, urbanistas, yo los consulté y muchos me dijeron que dependen de una autoridad a veces arbitraria, que es la Junta de Planificación. Y cuando les pregunté cómo se llevaban con el municipio, me dijeron que no se llevaban ni bien ni mal, porque en realidad no tienen que recurrir en gran medida al municipio. Pero yo me pregunto, ¿es posible que el municipio no tenga voz y voto en la planificación edilicia de esta ciudad? Así ha sido hasta ahora, y nosotros esperamos que eso cambie, y vamos a tratar de que eso cambie. De hecho, el programa de nuestro partido es un programa que exige la autonomía municipal. Para que haya autonomía municipal, debe haber participación del municipio en estas decisiones, porque sin eso no hay autonomía. Entiendo yo que esto es programático de nuestro partido, además está comprendido en el programa de gobierno que yo presenté a los electores de San Juan durante las elecciones, y creo que eso habrá de ser así. Y necesariamente nosotros también habremos de tomar iniciativa en algunos casos, con ordenanzas que exijan a los contratistas a venir al municipio y cumplir con ciertos requisitos que tiene el municipio. Usted ha hecho manifestaciones que indican que no favorece que se le dé el voto a los 18. ¿Cuál es su posición sobre esta enmienda que se ha propuesto a la Constitución de Puerto Rico? Sí, en primer lugar, yo no sé, la gente dice que yo he dicho que no favorezco el voto a los 18. No. Yo, en primer lugar, sostengo que la juventud de hoy está más preparada y tiene más conocimiento de lo que está sucediendo que cualquier juventud que le ha antecedido. Y se ve, muestra mucho más interés en las cuestiones de gobierno y políticas que lo que habían demostrado en épocas anteriores la juventud a esa edad. Lo que creo que es incongruente, que es ilógico, es que se le quiera dar el voto al de 18 años sin antes haberle reconocido su facultad de adulto. Una cosa va mucho más lejos que otra. O sea, yo no concibo que yo pueda decirle al hijo mío, no corras bicicleta por el vecindario. Si quieres correr bicicleta, vete a correrlo en la avenida Ponce de León. O sea, antes de ir a correr la bicicleta por la avenida Ponce de León, debe poder correr bicicleta por el vecindario. Y si la juventud de 18 años está capacitada para votar, para determinar los destinos de su pueblo, de su familia, de sí mismo, tiene que primero estar facultada para determinar su propio destino económico y personal. Tiene que reconocérsele como un adulto. Esa es mi posición. Y yo creo que eso debe estudiarse, para que si se va a dar el voto a los 18, se le haga también adulto plenamente, y que no se le haga una cosa sin hacérsele antes adulto. Señor alcalde, muchas gracias por sus respuestas. Gracias a ustedes por haberme invitado. Señoras y señores, concluye así la segunda emisión del programa Preguntas de Buena Fe. Nos ha honrado con su presencia y con sus respuestas el alcalde de San Juan, señor Romero Barceló. Muchas gracias y hasta el domingo venidero a las 10 y 20 pasado meridiano. Buenas noches. Hasta el domingo próximo a las 10 y 20 de la noche, en un nuevo encuentro de Alex W. Maldonado y Augusto Bonardo con otra de las personalidades que concitan el interés de la opinión pública puertorriqueña. Preguntas de Buena Fe. productor ejecutivo Héctor García Vilas. Escenografía Sammy. Supervisor de iluminación Johnny Izquierdo. Coordinador Santi Morales. Director técnico Andrés Pedrosa. Director Rubén González. Fue una producción de Presvideo Incorporada. Presentada por el Banco Crédito y Ahorro Ponceño y la Commonwealth Oil Refining.